Mamacita. Pina Rec, Pina Rec. La Z y la L. Toma. Vamos, mami. Vamos al grano. Primero. Quiero amarte, curarte. Me siento vulnerable, algo inexplicable. Dicen que soy un mujeriego. Que enamorarme no puedo. Eso dice. Pero al contrario, yo digo que quiero intentar. Que desde que te vi pude apreciar. Lo contrario, solo soy más popular del barrio y que se jodan los comentarios. Salgamos de aquí a despejarnos la mente, pa' donde vaya gente, tú sabes. Me siento vulnerable, algo inexplicable. Dicen que soy un mujeriego, que enamorarme no puedo. Pero al contrario, yo digo que quiero intentar. Que desde que te vi pude apreciar. Mamacita, dicen que somos mujeriegos.